Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Son 32 minutos de las 11 de la noche. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2011 y están escuchando ustedes el comienzo del programa número 67 de Los Cuatro Elementos. ¡Yeah! Vamos a pasar lista a mi izquierda. Bueno, servidor de ustedes, Marcos Blanco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Presente. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcos. En el estudio, a mi izquierda, sentado a la izquierda del técnico. Con una hamburguesa de 8 libras de peso. A la esquina azul. Bájame. Mira, vamos a hacer una cosa, Marcos, para que no te irrites. No, me irrito. Date cremita. Bájame un poco, porque sabes que me engorilo. Vale, te bajo. Me bajas un poquillo. Vas a estar un poquito más bajo que el resto. Yo no me engorilo, se engorilo la audiencia. Habla así. Basta, cada vez que hable Jorge Barrachina, baja el volumen. No, pero por eso, para que no estés pendiente. Déjaselo. Jesús Villacorta, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, la audiencia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chavales? Que aproveche, Jesús. Oye, he llegado con la hora pegada al culo, como se suele decir por aquí. Y la verdad es que no he tenido tiempo y he tenido que parar, coger una hamburguesa del bar de la esquina, donde paran los policías. Un saludo a todos los policías de Vallecas. ¿Cómo se llama el bar? Pues la verdad es que no lo sé, porque como siempre íbamos al rincón de Jorge, pero lo cerraron un tiempo y tal, pues ahora no sé el nombre, pero les tenemos que dar publi las mejores hamburguesas que he probado por 3,50 y además con patatas. ¿Por qué cierran los sitios a donde vamos? No sé. Pero Barcelona 8 también lo cerraron, es verdad. Bueno, yo ya, buenas Barcelona noches. 8, las horas, en fin. Jesús Villacorta, buenas noches. Jorge Barrachina, justo enfrente de mí, de Pi, buenas noches. Hola. Hola. Un poquito más alto. Vamos a la cara. Pues buenas noches, bere. Ya estás modulado. ¿Qué os iba a decir? Que tenemos un programa súper completito, ¿no? Pues ya ves. Y bueno, quería hacer rápidamente una mención súper rápida, porque me duele en el alma decirlo, pero enhorabuena a todos los culés por el trofeo, por el campeonato de liga. Por el trofeo de la patata que han ganado, ¿no? Pero no os animéis mucho, que el año que viene os coméis los cagados. Filippo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Vienes con más ganas de hablar que el otro día? Muchísimas el otro ganas. Día. Sí, sí. Hay gente que dice, o sea, en internet, mogollón de comentarios, de mails a la edición del programa, que dice, ¿qué pasa con Fili? ¿Estaba o no estaba? Estaba. Sí, sí, yo estaba, pero estaba de modalidad oyente. está bien. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy es 11 de mayo, hace 30 años falleció Bob Marley, la gran leyenda del reggae. Reggae music, efectivamente, tío. Y dicho esto, deberíamos decir que... ¿Quién fue? ¿Jorge el que comentó que hoy era el aniversario? A mí no se me había pasado por la cabeza que fuera A Pi. A ti, tú fuiste el que dijo... Oye, un artículo de Diego Manrique en El País. Eso es. Y fue rollo, oye, la semana que viene, 30 años de la muerte de Bob Marley. Joder, a mí me inspiró mucho, tío, porque hemos estado hablando durante toda la semana, en plan los temillas ahí que cada uno tenía, y cuando mandé los míos, dijo Marcos, iba a coger eso, ¿verdad? No, yo lo que te decía es que pensaba que ibas a escoger esos temas. Ah, sí. Fantástico, claro. Genial. Increíble. Me vamos a hacer bien. Un especial sobre Bob Marley. Vamos a hablar de una historia muy, muy curiosa, de la gira Underrated, de Top Records, ¿verdad? Underrated, sí, perdón. ¿Verdad? Que estoy yo con el inglés, ya el otro día Bárbara me lo dijo. En unos minutitos vamos a tener a Roy, el flaco. ¿Qué me dices? Grande, flaco. Grande. Sorpresa. Y nos va a contar un poco en qué consiste el proyecto, un poco de qué habla el manifiesto que han publicado, que si os parece bien también lo publicaremos en nuestra web para darle la mayor difusión posible. Y luego, ¿qué tenemos más, Philly? Tenemos una cosa pendiente hace ya muchísimo tiempo, sí. Que decimos que habla de nuestra vida pasada, de nuestras escuchas del pasado. Esta vez menos vergonzosa de la otra vez, ¿no? Ni siquiera vamos a poner la sintonía de Backstreet Boys porque yo creo que eso ya nada. Tenemos cuatro temitas de todos tenemos un pasado. Temas de gran calidad, También quiero ofreceros una pequeña agenda musical porque he visto 5 conciertos seguidos, sábado, domingo... No, ¿cómo es? Espérate, sábado, domingo, lunes y martes, 4 conciertos seguidos, que es un lujazo y quiero comentarlos. Vamos a poner un par de canciones, si nos da tiempo, de Mapas, del segundo disco de Vetusta Morla, que lo tenemos aquí, nos lo han mandado, y vamos a empezar el programa con el tema de 1967. Lo va a presentar Jesús. ¿Quién abre fuego aquí? A ver, durante la semana hemos... Perdón por la boca, ¿ya? Durante la semana, como siempre, hemos estado haciendo propuestas. Fili hizo una propuesta y a mí en el 67 ya es que se va acercando al 69, Verano del Amor, Festival de Woodstock, en fin. Y pensé, joder, Purple Haze de Jimi Hendrix debió ser de por ahí. Entonces miré y dije 67 y dije, chicos, Purple Haze de Jimi Hendrix, y hubo una especie de aclamación, en plan, Filippo incluso se disculpó, ay, cómo se me puede haber pasado. Así que yo creo que uno de los mayores genios de la música en general, así, al menos de la música moderna, no vamos a meternos en toda la historia, pero de la música moderna, desde luego, es un crack, uno de los mejores guitarristas que ha habido en la historia, uno de los tíos que mejor le iban los viajes que se pegaba, De todo tipo, tanto todo tipo, físicos sí, como sí. mentales. Como Marley. Sí, exacto, también. Sí, un poco de ese rollo. Y bueno, pues yo creo que si hablamos de Jimi Hendrix, hay que hablar del tema Purple Haze y ahí deja un poco su esencia. ¿Queréis aportar algo más? ¿Algo más? Nada, el disco que es el New Experience. Es verdad. El primero o el segundo, no me acuerdo, pero vamos, el más. Segundo disco, más pero. De éxito, claro. Exacto. El primero de éxito, sí, sí. Así que, señoras y señores, tema 1967. Purple Haze de Jimi Hendrix. Aquí comienza Los Cuatro Elementos. Ekain, batería de Dinero. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de Los Cuatro Elementos. Terminated. piden presa con prisa y sin mérito, con pose de un preso que exprese delito. No imito tu estereotipo favorito, ni el hábito, ni el ámbito necesito. Un seguido ejército que me siga, el respeto es trato tácito, no se obliga. Hormiga del éxito, pies en la tierra, disfruta que es lícito. Maldita cigarra, de mensaje esporádico y efectista, con dopaje de ego extrémico. Artista, polémico hocico que el oído regala menos grito y tirito, más pico y pala yo. Mido lo que digo y cuido el criterio, evito lo explícito, incito al misterio. Excito neuronas, hormonas y agito el ingenio, pero antes que rapper soy persona. ¿Cómo te voy a gustar? Si lo intento pero tengo el canon en contra. Los tengo en contra. ¿Será que he perdido el sentido? ¿O que el contenido ya no les importa? No les importa. De los primeros en lucir baggy fit, detenido por la forma de vestir, andaba dando tumbos. Me ha juzgado por la edad, la apariencia, la constancia me llevó a cobrar por ser la voz de la experiencia. Empecé a escribir por necesidad, años después ya forma parte de mi vida rapear. Sé que gusto a uno de 5 de media, todos flipan con mi flow cuando usan Wikipedia. No plasmo, vacile, proyecto valores, háblame de ventas y del alma mis canciones. De jactas, de saber, de historia del rap, de falta, la de España y la de tu ciudad. No plasmo rencores, proyecto menciones, cuido cada texto como Hermes intenciones. No soy poeta de políticas, banderas, oraciones, hablo de la esencia de la vida en mis canciones. ¿Cómo te voy a gustar? Si lo intento pero tengo el canon en contra. Los tengo en contra. ¿Será que he perdido el sentido? ¿O que el contenido ya no les importa? No les importa. Descalzo en el subsuelo sigo, con el motivo de buscar abrigo entre tanto ladrido. En un mundo dividido esquivo el látigo, testigo de la atrocidad de ver caídos por el fuego. Amigo, represento alarmas de despertador y ojeras. Si juegas con cartas marcadas, ¿qué es lo que esperas? En una realidad trucada, la expectación de una mentira va de la élite hasta la cantera. ¿Oíste hablar de la balanza a favor de los justos? Mides tu ego y pides gustos. Primero hay que demostrar si esto es un arte. Concéntrate en tener el mejor verso antes de venderme tu universo en partes. La fiebre es para sudar el veneno, noches de queroseno. La muerte cerebral nunca es un fin. El mundo embarrado, yo nado en cieno, corriendo en días de trueno. Así es como afilamos los skills. Peón y rey en el damero, jamás escucharás el retroceso de una Glock en nuestros beats. Me alimento de los clásicos de los 90 para hacer un hit. En un clic puedes acceder al juego. 11 y 44 minutos de la noche, ¿qué estamos escuchando, chicos? Estamos escuchando Subsuelo, un tema que se llama No te va a gustar, de Subsuelo, con Roy Leflaco. Roy, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas las personas que escuchan ese programa tan molón. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Pues bien, tío, la verdad es que bien. ¿Qué tal te trata la vida, Roy? Bueno, a veces bien, a ratitos mal, a ratitos un poco puta, a ratitos un poco simpática. Pero me hubiera gustado. Me temo que como a todos, ¿eh? Me hubiera gustado presentar a Roy como el hombre. A ver, espera un momento, que estamos teniendo. Vale, ya. Me hubiera gustado presentar a Roy como el hombre que acabó con todas las esperanzas de aquellos a los que nos soñábamos en tirarnos a Alicia Keys diciendo que era bollera en este programa. Ese es Roy, amiguitos. De acuerdo, de acuerdo. A partir de aquí, prosigamos con toda esta. Alguien tenía que hacerlo, tío. Y me toca a mí la responsabilidad. Tuviste que hacerlo tú, ¿no? Efectivamente, tío. Me tocó a mí y bueno, es lo que hay. Bueno, está bien, está bien. Bueno, cuéntanos, Roy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese manifiesto? Háblanos del manifiesto. ¿Manifiesto? El manifiesto de la gira. Manifiéstate. Cuéntalo todo. Pasamos a hacerte preguntas porque creemos que tu simple presencia, tus simples palabras, creo que pueden llenar estos minutos de radio. Vamos, que no se ha dado tiempo a preparar la entrada. Ahí lo tienes, Roy. No, ahí lo tienes. Por ahí vamos. Hemos empollado que no veas. Tú sabes, nos lo hemos preparado más o menos como hacíamos Mondo Rap, ¿vale? Hazte una idea. Pues entonces estamos jodidos. Estamos bien, sí. Pues nada, pues es que resumir todo eso en un poco tiempo voy a intentar hacerlo, ¿vale? Pero, pues realmente todo el proyecto Under Rates surge de, por un lado, de la necesidad de salir a la carretera o subirse al escenario. Y teniendo en cuenta cómo está la situación a día de hoy, pues todos los músicos nos encontramos en la tesitura de que hay que hacer un sobreesfuerzo para entrar en cualquier sitio, para poder llevar tu música al directo, ya sea porque hay un overbooking de grupos tanto en Madrid como en toda España, ya sea porque ahora mismo la industria está completamente saturada de gente que hace cosas y que propone cosas por el boom que hay en la red de todo el mundo sacando cosas. Y o ya sea por lo que una de las razones por las que explicamos el manifiesto y es que está todo derivando hacia ese neoliberalismo, ese capitalismo violento dentro de la música también afecta y lo que hace es que la gente dejemos de ir a pequeñas salas a ver conciertos o pisemos menos la calle y simplemente comprimamos todo nuestro ocio en momentos puntuales de macro eventos o la cultura del festival, ¿no? Sí, o lo que es, dejamos de ir a, o sea, haciendo una comparativa, o el parangón de dejamos de comprar en la tienda del barrio y simplemente nos vamos al centro comercial. Pues con la música pasa exactamente lo mismo, dejamos de comprar en pequeñas tiendas música y solo vamos a centros comerciales a grandes superficies a comprarlas, dejamos de ir a pequeños conciertos de salas pequeñas de ciudades y solo esperamos a que llegue el festival del año, el festival de turno para poder ver a los grupos que nos gustan y claro, al final solo vemos a esos grupos que solo van a esos festivales y nos olvidamos que hay otros millones de grupos pues que están trabajando su carrera y que no solo tienen por qué actuar en los festivales porque evidentemente deberes 10 grupos que van a festivales, pues de los 800 que hay, pues no van a estar todos. Claro. Y Andarrate se sustenta en eso y en dejar de quejarse. También es un poco todo esto que estoy contando, parece una queja, pero realmente es un análisis de la realidad. Uh-huh. Y decidimos que analizamos la realidad, pues ahora lo que también tenemos que hacer es tomar iniciativa y plantear proyectos como este, que simplemente lo que hace es trabajar en red con grupos de España y para intentar. Costear, pseudocostear una pseudo gira también y simplemente para hacer movimiento, ¿no? Y entonces entre el apoyo con otros grupos, pues cerramos un de toda España, ciertos. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una iniciativa de Tot Records para buscar un acuerdo con 5 grupos que trabajen fuera de Madrid para organizar esos conciertos, ¿no? En cualquier punto de España, ¿no? Efectivamente. Caso al final lo cerramos con 4 grupos más los 3 que formamos Tot Records. ¿Cuáles son? Cuéntanos. Son 1+1, que son de Avilés, de Gijón. Correcto. Rai. Otro 6 en 6, que son de La Coruña. Fresh Makers, que son de Granada. Y Marco Fontana, que es de Barcelona. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Esa dispersión así lo Oye, tenéis y casi ¿quiénes, todo. ¿Quiénes componen todos los récords? Porque aparte de Le Flaco... A día de hoy, efectivamente, yo, Tawas MC y Subsuelo. Subsuelo, ahí el Buten. ¿Y quién es el otro? Tawas MC. Vale, bien, vale, estamos todos, ¿no? Un negro camerunés. Sí. ¿No? De hecho, tenemos aquí un disco que nos regalasteis junto con otro de Subsuelo y luego vamos a poner un temilla a vuestra elección. Ahí, mira, Roy, yo quería hacerte una pregunta. Dime. En el manifiesto también ponéis, aparte de lo que has comentado ya de esta cultura un poco, que hacéis varias referencias a la megamarca conocida como MediaMark. ¿tú no crees que tiene que ver también un poco con la educación que se le da a la gente? O sea, que si esto no cambia también, yo creo que un poco por la educación, que ahora la educación musical es mínima. Entonces, también el criterio, porque dentro de lo que cabe, vosotros ahora estáis focalizándoos en el hip hop, ¿vale? Pero a lo mejor el hip hop tampoco es tan conocido porque es que en la escuela... No escuchan la única formación que tienen a lo mejor es una formación mínima clásica de tocar Freddy Jacque con la flauta y poco más. Entonces, ¿no crees que también habría que hacer? ¿Tenéis alguna iniciativa en ese aspecto? De, yo qué sé, de hacer algún tipo de taller en colegios o algo así. Vale, juez, eso es para hablar un rato. Para eso te hemos llamado. No, hombre, yo. Si te digo la verdad, no estoy tan de acuerdo con el tema de... O sea, sí estoy de acuerdo que hay una falta de educación en ese sentido cultural y en este país. Hay un gran agujero negro dentro de la educación cultural. Pero yo no lo centraría tanto en el apartado musical. Es decir, yo... En nuestro caso estamos centrándonos en el hip hop, pero la verdad es que luego hay muchos músicos o chavales que les gusta la música de otro tipo y acaban rebotando aquí por otras razones, no creo que es tanto el... A mí no me educaron, o sea, yo cuando iba a participar en cosas de música, de joven o de teatro, lo que sea, te aseguro no tenía ningún tipo de contacto con el hip hop y rebotó por otro tipo de razones, rebotó por una necesidad de inquietudes, o sea, uno está inquieto ahí, quiere conocer más cosas y descubre... Entonces no creo que sea tanto una educación musical sino cultural, pero es que este país está mal educado culturalmente. No se deriva nada de fondo social a la cultura, no hay ningún tipo de apoyo de ninguna manera, sí es cierto que está bien estimular a los jóvenes a escuchar otros estilos musicales, en este caso por el hip hop, pero yo creo que el problema no radica ahí, ¿no? Yo creo que es más un hecho que nos aborregamos y aceptamos lo que nos venden. joder, en la televisión te venden que tal grupo es el mejor y se te olvida que hay otros que probablemente sean bastante mejor, pero como la tele dice que es el mejor, pues ahí nos quedamos en esa información. Hombre, al final es una cosa de iniciativa también, ¿no? De iniciativa personal, ¿no? Los medios ofrecen una realidad, pero hoy en día con la cantidad de soportes que hay, ¿no? Con la cantidad de posibilidades que tienes, pues tú decides un poco, ¿no? Digo yo, no sé, hay que, ¿no? Sí, pero yo creo que nosotros somos de otra generación en la que nos aburríamos de lo que nos enseñaban. Claro, entonces, como claro. Te aburre, pues buscas. Pero claro. A día de hoy yo no sé si yo con los chavales que veo, con los que trabajo, te aseguro que no se aburren. se quedan con lo que hay y claro, de repente descubren cosas nuevas y dicen, madre mía, ¿y esa movida qué es? Y le falta, yo creo, que inquietud. También es que estamos todo el día sentados delante del puto ordenador y no sé, y al final acabas consumiendo tecnología más que música en sí. O sea, hace poco lo hablaba con, no me acuerdo con quién, pero decíamos que evidentemente ahora estamos en una etapa cultural, si se puede llamar cultural, pero bueno, social más que cultural, que a día de hoy se invierte en la tecnología, no se invierte en la cultura, ¿no? Estamos en un momento de cambio, en un proceso evolutivo en el que a día de hoy a un chaval le interesa más tener el móvil de última generación antes que tener el disco recién sacado del grupo que más le gusta o ir a ver un concierto, ir al teatro a ver una obra o ir a ver no sé, cualquier cosa que esté relacionado con arte, ¿no? La tecnología ahora mismo, si os dais cuenta más mundialmente, lo que está el avance tecnológico está siendo súper acelerado. Y claro, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Invertir en cultura o invertir en tecnología? Y a día de hoy creo que la toca la tecnología, el Skype, hay que tener las redes sociales a punto de avanzar las cosas, Microsoft compra Skype, que es como que ve de repente el filón y todo esto estamos nosotros pues viendo cómo nos dirigen de un lado a otro, ¿no? Claro. Roy, yo te quería preguntar, bueno, fechas, ¿tenéis alguna fecha cerrada? Exacto, ¿tenéis algún concierto ya pensado? Sí, si quieres te cuento bueno, a ver si me acuerdo de todas. El 27 estamos en La Coruña. Sí. El 3 y el 4 de junio estamos en Tarrasa y Barcelona respectivamente. Uh-huh. Y el, si no me equivoco, el 10. No sé si el 10 o el 11 estamos en Avilés. Uh-huh. Y luego ya el 15 de julio es cuando hacemos el cierre en Madrid, donde nos reunimos a todos los grupos en la Sala Sol. Y ahí es donde iremos todos a... Claro, hombre, por supuesto. A disfrutarlo y a vivirlo como si lo fueran a prohibir. ¿Al final va a ser en la Caracol? No, en la Sala Sol. Sala Sol. Muy bien. Mejor, se oye mejor. ¿Dónde sí. Las personas que estén interesadas en conocer todos los detalles de este concepto, de esta gira, ¿dónde pueden ver todo con detalle? Pues se meten en www.tot, que es thotrecords.com, y hay además un apartado especial de Underrated donde pueden ir viendo cada uno de los capítulos que estamos lanzando semanalmente, donde va contando un poco cosas del proceso y lanzamientos que estamos haciendo. Ahora, de hecho, no sé si ha salido esta noche o sale mañana, que hemos sacado un recopilatorio previo de los grupos para que la gente conozca un poco más lo que hacemos cada uno y... Uh-huh. Y vamos, que semanalmente estamos informando a través de la web y de las redes. Y además, por las redes, y bueno, yo estoy sobre todo informado por Facebook, y en Facebook es los vídeos que colgáis, os engoriláis mucho en directo, ¿no? O sea, hay como una sensación de cabreo con algo. Pero espera, ¿Tot o Dremen? Porque yo con Dremen sí que nos engorilamos un poco. Tot estamos un poco más tranquilos, yo creo, ¿no? Sí, bueno, está la cosa ahí. Ya que sé, estamos hasta el huevo de todo. Entonces ya llega un momento en el que eso se transforma en la delgada línea que separa la desidia de la furia y del odio. Sí. Que también, pero hombre, el hip hop es un estilo contestatario también, ¿no? Coño, un poquito de espíritu ahí. Sí, un poquito de dar un bofetón a la peña y decir, oye, que tenéis que hacer cosas y cambiar. Muy bien. Fantástico. Pues Roy, querido Le Flaco, muchísimas gracias por estos minutitos, por habernos concedido este espacio. Estamos encantadísimos de que la gira haya tenido respuesta, ¿no? Porque al final, o sea, teníamos un manifiesto y ya hay conciertos y ya hay fechas y ya hay todo, ¿no? Sí, sí, va la cosa, la verdad es que estamos muy contentos, va muy bien. Vamos a acabar con un temita, Jesús. Sí, vamos a acabar con el tema 4 del disco de Taguas. ¿Por qué el disco de Taguas? Porque nos mola. Esta es la respuesta más clara al tema. El tema número 4, ¿cómo se llama, Marcos? Te lo acabo de... Quiero la paz. Quiero la paz, efectivamente. Quiero la paz de Taguas. Pues ahí, con Quiero la paz. Muchas gracias, Roy, como siempre. Siempre a tu disposición y a la de Todd. que siempre la vuestra. Nos parece que estáis haciendo ahí un buen trabajo desde abajo y esperemos que lleguéis arriba y sobre todo que mantengáis el espíritu. Un besote, tío. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Un abrazo. Y de verdad, muchas gracias. Cuídate. Venga, hasta luego. Lo que te voy a decir me lo dijo la parienta. Igual nos parecemos, somos dos idiotas. En los días buenos damos alegría y los días malos, rabia y furia. Alteramos a la gente y les confundimos al día siguiente. Tronco, no soy perfecto, ha llegado el momento, voy a seguir al viento. Hace tiempo debería haberlo hecho. Siglos que no hablamos, siempre estoy callado. Con el paso de los años no tengo el bautizo, que es lo que me falta para entrar al paraíso. Antes de que me dejes disfrutar, te lo tenía que confesar. En el alma estaba entre niebla y lluvia, y el mes me achinó, me dejó sin plumas. De nadie espero lágrimas y no quiero fama, solo tengo hambruna de seguir usando mis plumas en un papel. Dale la ma a la o Espíritu Santo, ya Rastafari, muchas veces salió el que se fue de Babilón. Me sigo preguntando por qué salva Babilonia. Si el 11:58 minutos de la noche, estamos aquí en Los Cuatro Elementos, hemos hablado con Roy, con Le Flaco, uno de los componentes de Tot Records, nos ha comentado cómo va la gira Underrate. Que ya hay fechas, ya hay todo, totrecords.com, THOTRecords.com. Ahí podéis tener más información sobre la gira, sobre los grupos que van a estar con ellos. Estamos escuchando Quiero la Paz de Taguas. Y a continuación vamos a hacer un pequeño especial, un pequeño intenso especial sobre Bob Marley. Bob Marley, pero tenemos que dar las vías de contacto. Perdón por la introducción, la intromisión. Bueno, lo primero, teléfono 91-777-3928, 91-777-3928. Correcto. Página web. Página web, loscuatroelementosradio.com. Facebook. facebook.com/loscuatroelementosradio. Y correo programa@loscuatroelementosradio.com. Si es que estamos tan bien enseñados que da gusto. ¡Ay! Vamos allá. Bueno, pues empezamos con el pedazo de especial sobre Bob Marley. Filipo, todos tuyos. 11 mayo del 1981. Murió Bob Marley. Y dejó un vacío enorme en las vidas de las personas que lo escuchaban y tampoco la gente, y también la gente que no lo escuchaba. También. Era profeta y músico, músico y profeta. Murió a los 36 años en un hospital de Miami por un cáncer. Se dejó morir porque no quiso ningún tipo de medicamento, siguiendo su creencia Rastafari. Nació en Nine Mile, que es un pequeño pueblo de Jamaica, de madre negra y padre blanco. Y por ser mulato tuvo muchísimos problemas cuando era niño. Pero vamos, se casó totalmente con la causa negra y con la causa africana. Uh-huh. Empezó a hacer música con The Wailers gracias a Bunny Wailer y Peter Tosh. Y empezó a tener muchísimo éxito a principios de los años 70 en este lado del océano, en Reino Unido, gracias a la etiqueta que se llama Island, de un tal Chris Blackwell, que permitió que el reggae llegó hasta nuestras casas. El reggae tuvo muchísimas influencias en todo el Reino Unido, e en particular en la música punk. Es suficiente pensar en los Clash, ¿sabes? Temas como Gangs of Brixton y cosas así. Eso también porque la comunidad jamaicana ahí en Londres era muy, muy, muy, muy desarrollada. Y no quiero seguir hablando demasiado sobre su vida porque al final se pueden encontrar millones de cosas en internet. Sí. Quiero proponer... Pero ya... internet no las cuenta como tú. Es verdad. quiero proponer ya un tema que es I Shot the Sheriff, pero exactamente la versión de Eric Clapton, porque en el 73 Clapton hizo una cover que, por lo que leí, no sé si es verdad o no, dio un empujón enorme a este género en Europa. Entonces, I Shot the Sheriff. Especial Bob Marley en Los Cuatro Elementos. ¡Llama! Que estamos haciendo un homenaje, venga, coño. Nosotros hacemos el I Shot the Sheriff y que cante. Que cante. 1973, Philly. Este tema sí, creo que sí, creo que sí. La cover, por lo menos, no sé la original de qué año es. I Shot the Sheriff, Eric Clapton, Bob Marley. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Ahí! Sí, ¡ahí! ¡Pero, pero! ¡Qué arte tiene! Seguimos, arte. Philly. Segundo título de la noche sobre Bob Marley. Ponemos No Woman No Cry, ya, que había leído una anécdota. Que hace poco se murió el tío que tiene lo escrito de esta canción. ¿Ah, sí? Porque Marley, no me acuerdo cómo se llama, joder, hoy el equipo ahí de documentación... Los becarios, nada, estamos en crisis. Le regaló, parece que Marley le regaló los créditos porque por agradecerle que cuando Marley era pobre y le permitía de vivir en su piso, tocar en su piso, comer en su piso y hacer otras cosas con... En su piso. en su piso. Y nada, le regaló estos créditos. El tío que consiguió vivir hasta, no sé, creo que se murió hace poco. Sí. Pero no estoy seguro. Y el tío viviría bien, ¿no? Supongo, porque gracias, los royalties gracias de royalties de esta canción, claro. Sí, sí, darían para mucho. Oye, han puesto en Televisión Española, ahora que podéis ir a la web de Televisión Española, han hecho un especial de Bob Marley. También. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, sí, sí. Yo creo que casi todos los medios de comunicación han... Sí. Yo he leído, por lo menos, mira, en el Faro de Vigo, en el Heraldo de Aragón, en El País también tenían un blog que también hablaba de Bob Marley. En el Twitter esta mañana estaba Bob Marley RIP como hashtag mundial, o sea que está... También en Italia, en todos los medios de comunicación han salido noticias especiales sobre él y en particular vi algunos vídeos muy interesantes sobre uno de los últimos conciertos que hizo Marley, que lo hizo en Milán. En Milán, en Milano. Este es un concierto histórico, sí, en Milán. Sí, sí, sí, sí, he estado viendo todo el mundo que se quiera meter en YouTube. Además es interesante porque es brutal la cantidad de gente que va. Sí, era en San Siro. En San Siro, sí, en el estadio. Y era muy divertido porque hace tiempo leí una entrevista del tío que organizaba este tipo de conciertos en Italia, sí, que trajo gente como Marley, gente como Led Zeppelin, los Rolling Stones en su época, y decía que Marley con toda su parrilla de amigos se quejaban, sí, porque los italianos fumaban mucho tabaco y bebían mucho alcohol y esto así que hacía daño, ¿no? Las cosas que se fumaban ahí. Claro, claro. Oye, vosotros que sois gente culta y tal, me han dicho por ahí un pajarraco que espero que no sea tan cabrón como el de la pasada, que el fenómeno rasta o el movimiento rasta realmente es una religión. Sí, es una religión. Por eso, lo que comentaba justo antes sobre la muerte de Marley, que él tenía un cáncer y habría podido, decimos, solucionarlo, curarlo rápidamente, amputándole un dedo, pero él no quiso porque iba contra su religión. Exacto, es una evolución del cristianismo copto. Toma ya, lo de Egipto, sí, ahora, de actualidad, ahora los que le están quemando iglesias. Eso es. Pues es como una evolución y además se le consideraba a Marley uno de los profetas, junto, bueno, es como la Trinidad, tiene su Trinidad, tienen un profeta, que no recuerdo ahora mismo el nombre, qué rabia no recordarlo, que es como el principal, luego Bob Marley, que fue como la voz, y luego está el Haile Selassie II, que según la profecía del profeta era Dios en la tierra, y todos los rastas veneran a Haile Selassie, King of Kings, Haile Selassie, Almighty, ya, todo lo que, las palabras estas que dicen, toma ya, van en torno a eso. Sí, sí, me empolla mucho el rastafarismo, es un tema que me interesa. Un día mucho. Vamos a hacer un diccionario Calé Rastafari. Criol Calé. Calé versus Rastacriol Fari. Ya estoy aquí. Ya estás ahí, ya Marcos. Estoy aquí. Vamos a escuchar No Woman No Cry. Llores. De Bob Marley. Sí, que por cierto, hay gente que piensa que esto significa no mujer, no llores. O sin mujeres no hay lloro. También. Qué daño hizo misógino. Opening, volvemos a decirlo. Vamos allá. Vamos allá. Oh, yes. Thank you. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. ¿Os habéis fijado el efecto que tuvo el coro de gospel de Soul Friends en nosotros? Sí. Ahora estamos cantando todo el rato. Es lo que estaba pensando. Por cierto, mañana van, os recordamos que van a tocar a las 8 de la tarde. A las 7. A las 7. ¿A qué hora? De la tarde. A las 7. Por el culo se te mete. ¡Ay! ¡Ay! Que bueno, ha salido publicado en el periódico Gente. Gente ha publicado un artículo sobre Soul Friends Gospel. Exacto. ¿Cómo movemos los hilos? A las 7 en Ciudad Lineal. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre correcto del centro cultural. Centro era la calle Príncipe no sé de Asturias. Número 14. A ver, García Noblejas, 22, número 14. 20, 14. Y era el centro cultural de Asturias, efectivamente. A las Príncipe 7 de Asturias o yo qué sé, algo así. El bueno, García Noblejas, número 14. Eso es. Listo. Maps Google y ahí dos para allá. Bueno, ya al hilo de esto veníamos comentando off the record. Totalmente. Sí. Que ¿cuántas mujeres habrán sido pretendidas con esta canción? Efectivamente. No se pueden contar. Clásica canción de final de fiesta, ¿no? Donde sí, todo también. El mundo está... De ligoteo, con la guitarrita... Curso CCC, aprendo mi primera canción de guitarra y me aprendo esta para ver si cae algo. Estoy trabajando toda la noche, jajaja, ja, ja, me río, todo es muy interesante y... ¡Ahí va! Y zasca. ¿Qué no tendrá? Woman, no ¿qué tendrá el amor? ¿Qué tendrá el amor? Eso es. Y además, no woman, no cry. Dios no, man. No cry, woman. No cry. Come to me, baby. Come to me. Come to me, my baby. Come to me in the morning. In the morning play. Pues será, bueno. Será amor este, Jorge. Haciendo, sí. ¿Será amor? ¿Será amor? Haciendo apología del amor. Haciendo apología del amor, vamos a poner un tema de Bob Marley, que es el que más me gusta a mí. Ajá. Que se llama Is This Love. Oh. Es de esto que nos hace bailar, ¿no? Los cuatro elementos en Radio Vallecas, especial Bob Marley. Y si tenéis, y si sois fumadores, pues encenderos ahora un cigarrito que pega. O un cigarrito a la risa, que también pega a estas horas. Pega muy bien. Ahí, haciendo apología. ¡Is this love! I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. This is Love, otra de las grandes canciones de Bob Marley, 12 y 17 minutos, estás escuchando un monográfico, bueno, un pequeño homenaje, ¿no?, de los cuatro elementos a este icono del reggae, esta leyenda, este ser excepcional, ¿eh? Quiero dedicar esta canción a todos mis compañeros de la Erasmus 2006-2007, wow. En especial a mis compis de la muerte, que son Mollita y el Pepe. Y Alesia también, que teníamos ahí un grupito de música. El grupo Calavera. Esta, efectivamente, checos, ¿no? Esta canción se cantó muchas veces allí por República Checa. Qué bueno. Por Brno. Por cierto, antes de que llegue el turno de Jesús Villacorta, quiero recordar que Moya, este gran amigo de Jorge, un tipo excepcional, colgó en el Facebook el otro día la música de un grupo de reggae de Cerdeña. Sí, ¿eh? sí, efectivamente. Cuidado. De hecho, me sorprendiste con este mail sobre Train to Roots. Train to Roots. Que es una gran banda que toca, vamos, en toda Europa. Es bastante famoso. Creo que antes o después se pasará aquí también por España. Sé que tocan en Francia, tocan en Alemania, en Italia, en cualquier sitio. Y tocan cantan en varios idiomas. Nos enteraremos porque te llamarán a ti, ¿no? Para concentrar una entrevista, porque si seguramente. No, no van a tener... Seguramente. Seguro que sí. Jesús Villacorta. Ay, qué gran momento. Cuéntame. Qué gran momento. ¿Cómo me gusta Bob Marley? Os digo, Bob Marley es lo que yo me suelo poner cuando... Ahora este año sabéis que estoy estudiando un poquito de diseño. Un poquito de creatividad y tal, y cuando me pongo ahí con el Photoshop o con el Illustrator, me pongo Bob Marley porque me gusta tener un ruido de fondo y aparte como que me hace no precipitarme, ¿sabes? Me da un buen rollito. Y hay una canción especial que para mí es muy grande, muy, muy, muy, muy grande, porque, bueno, yo el perfeccionamiento del inglés, si se puede decir que tengo un inglés perfeccionado, ha sido gracias a canciones de Bob Marley. Yo me bajaba las letras, las leía ahí con el diccionario de Oxford. Además, al lado. Letras bastante sencillas, ¿sabes? Efectivamente. Y bueno, pues una de las canciones que más me gusta, si no la que más, es esta que va a sonar a continuación, que es Three Little Birds, Tres Pequeños Pájaros, y que como que te dan ganas de... No sé, yo la llamo dominguera porque es de la que me pongo el domingo por la mañana para levantarme y plantearme cómo va a ir el resto de semana. Y con Bob Marley, pues cómo va a ir, pues muy bien. Así que vamos a escuchar un poquito de Three Little Birds y a disfrutar de ella todo el mundo. Los cuatro elementos en Radio Vallecas. Singing, don't worry about a thing. Jesús Villacorta, dúo con Bob Marley. About the things, worry about a thing, every little thing, it's gonna be alright. Don't worry. About the things, no te preocupes sobre las cosas. Every little thing, it's gonna be alright. Todo va a ir muy, muy bien. Don't worry. Jesús, creo que este momento, esta colaboración va a salir en el próximo recopilatorio de Bob Marley, que saldrá uno dentro de... Pues saldrá uno ya, ¿no? Esta sí, mañana. Sí, ya 100, ¿no? Por lo menos, ¿no? El 101. Bob Marley, Jesús Villacorta. Le quiero recomendar a todo el mundo el disco Legend. Si no conocen a Bob Marley, creo que es un disco que todas las canciones que tienes que escuchar de Bob Marley están... O sea, todas, yo creo que están. Luego ya, si te quieres meter con el Uprising o con el Boost by Babylon o, yo qué sé, con cualquier disco de este tipo, métete. Pero desde luego el Legend es una buena manera de introducción a Bob Marley. Bob Marley. Eso o hablar con tu camello. Hay dos vías, la legal y la ilegal. O escuchar el podcast de esta... Fantástico programa, ¿no? Efectivamente. Programa número 67, ¿no? Hemos dicho. Sí. Exacto. Siguiente temita, Jesús Villacorta. Siguiente temita, pues un poco más contestatario, quizá. Bob Marley apadrinó un poco la lucha de los países del tercer mundo, ¿no? Además, en esa época, que estaban reflotando un poquillo, llegando a actualidad, en plan, existe el tercer mundo. Y pues Bob Marley compuso... Creo que compuso, sí, me parece que Buffalo Soldiers es compuesta por él. Compuso esta canción, Buffalo Soldier, hablando un poco de lo que eran los guerreros o los soldados búfalo de África, que era gente luchadora, que va a América y que allí sufren la opresión del hombre blanco, ¿no? También un poco con el rollito de defensa hacia el hombre negro. Entonces, me parecía también importante esta canción porque es también un poco la rama reivindicativa, ¿no? No solamente es dar cremita, sino que también, pues oye, tenía su tipo de lucha. Sobre Bob Marley, comentar, no sé si lo vais a comentar vosotros, pero bueno, comentar que este señor sufrió un atentado, además en Jamaica. En Jamaica, sí. Exacto. Unos días antes de dar un gran concierto y bueno, es sabido por toda la gente que se haya acercado un poquito a Bob Marley que pocos días después el tío con un disparo en el pecho tras la operación quiso dar el concierto y le dijeron que por qué quería dar el concierto si le acababan de tirotear, ¿no? De balasear y él dijo que si el mal no paraba, ¿cómo iba a parar él? Que estaba intentando hacer el bien, ¿no? Y bueno, pues aunque me salga un poquito del tema, quiero dedicar este tema a toda esa gente que está sufriendo ahora con todo el tema económico y social, ¿no? Para que vean que hay esperanzas y que hay que levantarse a veces y tener un poquito, no levantarse con lucha armada, sino levantarse, tener un poco de orgullo y de tirar para adelante. Porque si el pueblo africano está saliendo adelante como está saliendo adelante, ellos también pueden. Y un saludo muy especial a toda la gente de Lorca hoy que ha sufrido ese terremoto, esos dos terremotos, bueno, terremoto y réplica, que bueno, que la música siempre ayuda a pasar un poco los tragos. Así que Buffalo Soldier. Dreadlock Rasta, it was a Buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I'm Oy, oy, oy, lo utilizamos en Balaídos, el capo del Celta, para cantarle, lo utilizamos para cantarle a Mostoboy. Le cantábamos, oy, oy, oy, Mostoboy, Mostoboy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Buffalo Soldier, Bob Marley. Vamos a escuchar una cuñita y seguimos con Bob Marley, con un par de apuntes de Bob Marley, antes de continuar el programa, porque nos quedan muchas Por cosas. Por favor, prestar atención a la cuña. Próximo jueves, 19 de mayo en el EVE, concierto benéfico por el 25 aniversario de Radio Vallecas. Troncas, troncos, contaremos con la actuación de Reincidentes. Recuerda, próximo jueves, 19 de mayo, a partir de las 9 de la noche en el EVE. Ilusiones sumergidas y el refugio del ayer. El olvido en una barra, ya bajo viendo crecer. Juego con el desatino, pereza y nervio a la vez. Ya poquito me sorprende, somos puntas de alfiler. 15 euros con CD y DVD. Celebrando, disfrutando del 25 aniversario con el piazo grupo de Reincidentes. ¡No te lo pierdas! ¡No me pidan que no ladre! Mío, hemos perdido toda la vergüenza, ¿eh? La verdad es que sí. Estamos escuchando otro gran tema de Bob Marley, Could You Be Love, que pertenece al último álbum de Marley and the Wailers, Uprising, es de 1980, una canción que escribió junto a su banda cuando iban en un avión en 1979. Estamos escuchando Could You Be Love y vamos a escuchar el último temita de Bob Marley para seguir con más contenidos. Es un tema muy especial, creo que es un tema muy especial porque he visto por internet que probablemente la canción que escuchemos ahora sea la última que cantó sobre un escenario el 23 de septiembre del 80 en Pittsburgh, en Estados Unidos. Pittsburgh. Exacto, 3 días después de que le descubriesen un cáncer. Vamos a escuchar este tema. Yo creo que es un buen ejemplo este tema de esas letras suyas, como decía antes Jesús, que reivindican los derechos sociales y que... eso. Get up, stand up, stand up for your right. A ver si está. Aquí está la cancioncita. Vamos ya. Hasta aquí nuestro homenaje a Bob Marley. 30 años sin Bob Marley. Bob, te queremos. Un saludo, un abrazo y un... respect. Respecto. Yes, man. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Sky. Take away everything and make everybody feel high. 12:34 minutos de la noche, seguimos aquí en Los Cuatro Elementos. Estamos escuchando The Singles, una de las canciones de The Gift, del disco Explode. Voy con mi rapidísima agenda de conciertos que he visto. Por ella, Marcos. El pasado sábado estuvieron los chicos de The Gift actuando en el Circo Price. Con el Heineken Music Selector dieron un conciertazo espectacular. La sala no estaba llena, el foso sí. El sonido, bueno, en fin, o sea, el sonido estaba bien, pero yo creo que el sonido que tienen ahora es un sonido de festival, de estadio, de concierto al aire libre, y fue espectacular. Esta canción, Philly, de Singles, fue brutal, brutal. Aparte, yes, tocaron temas de este álbum, un montón de temas de este álbum, y luego clásicos como Music o 1133. Eso fue el sábado. El domingo, el señor Barrachín y yo estuvimos en el Soul Station, Cuesta de San Vicente número 22, un garito muy recomendable. Allí los domingos a las 10:30 de la noche, Jam Session de The Soul Commanders con Ika y compañía. Philly, pedazo Jam Session. Sí, yo lo descubrí por casualidad el domingo, no pasado este, sino el anterior, por culpa de la lluvia. A veces sirve cuando yo aquí en Madrid, ¿no? Obviamente. Porque entré en el primer garito que encontré y estaba allí cerca de Callao y, joder, me quedé flipado. Y os envié este mail y, vamos, que molan los chicos ahí, ¿eh? ¿Te ha gustado el pareado? Muchísimo, me estaba gustó. Estaba cerca de Callao y me quedé flipado. ¡Oh! Y 50 rima banal, dado, ¿eh? Me ha salido un pareado. Dios mío, humor de quilates en Los Cuatro Elementos. Dándolo todo. Seguimos con los conciertos. El pasado... Uy. Coño, el lunes, mi chica me llevó a la sala Clamores para ver la música de un grupo cubano fantástico que se llama Septeto Santiaguero. Santiaguero. Buenísimos. Buenísimos. De Santiago ahí, de Santiago Compostela, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Existe la posibilidad de hacer una entrevista, un tema que gestionaremos próximamente porque su música es brutal. Y ayer en la sala Vanitas estaba el señor Christopher Cross. Algunos conocerán a Christopher Cross. Seguro que esta no es una de sus canciones más conocidas, pero si pongo Sailing, Never Be The Same o Arthur's Them, seguro que habéis escuchado alguna canción suya en la radio. Este tío, con su primer disco, que salió en el 79, ganó 5 Grammys. Casi nada. Y un Oscar por la banda sonora de Arthur's Them. Acaba de sacar un disco que se llama Doctor Faith. Llevaba 13 años sin entrar en el estudio. Ayer hizo un showcase de una hora y me pareció espectacular que 32 años después de temas como Sailing mantenga ese timbre, esa voz melódica, ese puntito ahí agudo que no sabe si es hombre o si es mujer. ¿Quién es? Un grande, Christopher Cross. Estamos escuchando un tema de Dr. Light que se llama Dreamers. Cuéntame, Jesús. Y yo tengo que dar un apunte. El grupo Nunca Digas Nunca va a dar un concierto el domingo que viene, de 8:30 a 10:30, en ese tramo de tiempo, en la sala Heineken, que era la sala Arena anteriormente, ¿no? Sí, iba a decir sí. La sala Arena, en la sala Heineken, ahí en Princesa número 1, este domingo, a la, eso, de 8:30 a 10:30, van a estar allí, es un concurso, así que tenéis que ir a apoyarles. 10 euritos la entrada, merece la pena, es un poquito de pop rock, así más actual, se sale un poco de la propuesta habitual de Los Cuatro Elementos, pero son coleguitas, así que hay que sacarles ahí. Nosotros apoyamos. Y también recordar que mañana en la sala Boogie se inauguran las Reggae Nights. Reggae Boogie Nights. Nights. Boogie Nights. No, Reggae Nights. Reggae Nights. Sí, pero que es la sala Boogie Nights. La sala Boogie Nights, Reggae Nights. Reggae Nights. Todo con Nights. Que la está llevando Bené. Efectivamente. Bené. Es que estuvimos. El pasado, con Bené, que es que no lo hemos contado, State. Pero nos lo encontramos el domingo. ¿Ah, sí? Que no, la gente buena se junta. Efectivamente. Claro que sí, claro que sí. Sin quedar, ¿no? Sí, sí. Así que muy recomendable. Sí, exacto. Ir para allá. Está en la calle Barquillo, sí, en la calle Barquillo, al principio de la calle, está en un cruce con otra calle, hace esquina, se ve perfectamente. ¿Dónde estaba antes el clandestino? Sí, enfrente, es donde posible. Estaba la Kingston, ¿no? Sí, exacto, justo enfrente de Kingston. Donde estaba antes la sala Kingston, pues y aparte que es un garitazo. O sea, que es un garito que merece mucho la pena. Y que luego aparte ellos la llevan de jueves a domingo. O sea, noche de jueves, noche de viernes, noche de sábado, noche de domingo. Están ahí, ya sabéis, la oferta de reggae es los jueves, a partir de este jueves. Pero también tenéis la opción de disfrutar de lo que se disfrutaba en la sala Clamores con Superfly. Pues ahora Y hay que darle mérito a esta gente porque, ¿sabes? En época de crisis siguen dándole caña a esas cosas. Efectivamente, efectivamente, ahí está. Y si queréis oír a músico, también está todos los jueves en la sala Pim Pim de Monkey, que va a sacar ahora Musicomio, que es otro estilo de hip hop. ¿Cuántas cosas? Muchísimo. Nos abre el micro, macho, y nos ponemos a rajar. Vamos. Estamos concentrando los últimos contenidos del programa. Queda muy poquito para acabar el programa. Antes de que pongamos una canción del último disco de Vetusta Morla, de Mapas, el día 3 de mayo colgaron en streaming el álbum en internet. Tuvieron 50.000 visitas ese día. De que pongamos una canción del último disco que nos han mandado, vamos a hacer Todos Tenemos un Pasado en versión concentrada. Ahí está. Dios mío. Vamos. Dentro. Esta es la sintonía. A ver, tenemos un perro en el estudio. No sé si es un perro o una gaviota. Todos Tenemos un Pasado. Mi aportación a Todos Tenemos un Pasado es esta maravillosa canción de The Commoners. Una versión del Don't Leave Me This Way, que crearon Kenneth Gamble, Leon Huff y Cary Gilbert. Una canción que popularizaron Harold Melvin and the Blue Notes. ¿Y por qué escojo esta canción? Bueno, esta canción tan ochentera y bailable que hizo Jimmy Somerville con su banda. Pues porque cuando era pequeño me llevaba en coche al colegio, me llevaba el padre de un vecino que estudiaba conmigo en el colegio. Ponía una cinta con esta canción y justo cuando sonaba esta canción le mandaba un fogonazo al acelerador que era tremendo. Y vamos, yo decía, bueno, cuando tenga coche, cuando conduzca, voy a poner este tema y le voy a dar gas. Un auténtico temazo. Don't Leave Me This Way de The Commoners, 1986. Seguimos, Todos Tenemos un Pasado. ¿Quién quiere continuar la sesión? Pues por favor, por Filipo, ¿no? Fili. Es el que tiene que continuar ahora, sí. Sí, ¿Me toca a mí? Sí, venga, Fili. Dale. Nada, que yo tenía una cinta que había robado a mi hermana, que es una cinta que le había hecho su novio de esta época. Tenía, ¿sí? No sé, como 12, 13 años. Y la escuchaba, no sé, siempre, así. Y vamos a escuchar un poco de Billy. Vamos. Billy el ídolo. Billy el ídolo. Billy el ídolo. In the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. Menudos temazos tenemos hoy, en Todos Tenemos un Pasado. Como sí, se nota que la cosa ha mejorado bastante. Que la vergüenza nos ha hecho elegir mejor, ¿no? Bailando con nosotros mismos. Continuamos con el idioma anglosajón, ¿eh? ¿Eh? Dios mío, anglosajón. Dios mío. Sí. Pero es que creo que tenéis un déjà vu porque no sé si puse la misma canción. Creo que la puse. Igual sí, igual no. Pero a ver. Din, din, din, din, din, din, din, din. Dios mío, qué bajaco ahora, ¿eh? Qué bajaco. Impresionante. A ver. Escucha. Dios mío. Todos tenemos un pasado y Jorge también lo tiene. Kid the Faith, Bon Jovi. Efectivamente, yo por Bon Jovi me dejé flequillo y llevé chaleco. Con eso te lo digo. Queremos fotografías, ¿eh? De esta época, queremos fotografías. Toda una declaración de intenciones. Veías a un chaval de que tendría 13 años. ¿Qué haces con ese flequillo y con ese chaleco, niño? Tú es que eres tonto. Como dicen en Toledo, niño, tú eres bolo. Existía un gran prejuicio en nuestra adolescencia sobre Bon Jovi, yo creo, sí, ¿eh? Porque sí. Bon Jovi fue un rockero tremendo. De hecho, los conciertos, yo recomiendo un concierto de Bon Jovi porque, aunque sus últimos discos son un poco... Un poco light. Pedazo concierto que tiene. Y yo tenía una camiseta de Bon Jovi, me compré una camiseta de Bon Jovi y se la regalé a una amiga en el instituto porque la amiga me miraba como diciendo, pero tú, Bon Jovi, o sea... ¿Qué te pasa? Qué grande. Yo tenía una amiga en clase, Verónica, te hablo de hace un mogollón de años, que era una fanática total de Bon Jovi, ¿no? Y es las iniciales, John Bon Jovi es JBJ, que es JBJ, ¿vale? Entonces nosotros, para joder, decíamos, JBJ, pareces gay. Le decíamos. Trabaja camarero en una barra encerrado todo el tiempo. Aguanta el jefe y aguanta las señoras. Llenos de karaoke en los cuatro elementos con Jesús Villacorta. Tenemos la aportación castellana, la aportación española. Grande, de todos tenemos un pasado. Chicos, este tema es un temazo. Quiero dedicárselo con toda mi alma a los Guerreros del Sueño, a ese grupazo que está en Los Molinos ahí luchando por el rock, que además ensayan en el Matadero Municipal, que eso ya es tremendo. Y bueno, todos tenemos un pasado. Ya saqué mis vergüenzas con el tema de Hombres G, pero bueno, en realidad... ¡Qué evolución! ¿Pasaste de Hombres G a...? Sí, el bueno, tema, yo de María Carey. El tema que con más cariño recuerdo de cuando yo era pequeñajo, de 12, 13 años, que empezaba a salir por allí, por Los Molinos, por el pueblo de la Sierra, a 53 kilómetros por la carretera de Coruña, 1.500 habitantes, en fin, ya sabéis. Era este tema. Los Molinos siempre ha sido bastante rockero, siempre las discotecas o bares discotecas han puesto este tema. Y para mí, Platero y tú, pues, ¿qué queréis que os diga? Junto a Extremoduro, Rosendo, no sé, Reincidentes, Mamaladilla, este tipo de grupos son los que me formaron. Y para mí este tema, Tras la barra del bar, era el que todo el mundo se ponía a cantar alcoholizado con dos copas, porque tenías 13 años y ya te había subido. Estaba no fuera. Pero con el que nos podíamos a cantar todos. Tras la barra del bar, una tira se va. Por cierto, Jesús, ese pueblo llamado Los Molinos, ¿no será por casualidad el pueblo que sale en la maqueta Licor de Poesía, Litera sin Mácula? ¿En inspiración, puede ser? No. Por favor, sí. ¿Puede ser en inspiración? Por supuesto que sí. Por supuesto ¡Qué que gran sí. oyente de Por Litera supuesto que sí, efectivamente. Chicos, vamos a acabar el programa con un temita de Vetusta Morla, grupo madrileño. Quiero por cerrar el tema, quiero dar una pequeña primicia. ¿Sí? El grupo este, Guerreros del Sueño, está preparando su maqueta y va a ir una canción, una colaboración mía, Lone MC, con Guerreros del Sueño. Ya la escucharéis, pero vamos, es cañita, gamberreo y mucha guitarra y mucha batera y mucho bajo, mucho piano y mucho de todo, de todo. Crossover. Crossover. Crossover. Hasta aquí el programa de hoy. Hemos puesto un tema del 67, ha sonado Hendrix, hemos hablado con Roy Leflaco de la gira Underrated de Todd Records, monográfico sobre Bob Marley, 30 años. No podía faltar hoy, ¿no? ¿Qué más? Todos tenemos un pasado, esa pequeña agenda de conciertos que tuvimos, de conciertos que vamos a tener. Y ahora vamos a escuchar una canción del segundo y nuevo disco de Vetusta Morla, el grupo madrileño que nos encanta. Y el disco salió el 3 de mayo, se llama Mapas. Tenemos el disquito aquí y vamos a cerrar con Lo que te hace grande, el corte número 2 del álbum. Lo que te hace grande es ser natural, como la vida misma, como nosotros, que lo pasamos en grande haciendo radio, escuchando música, y os invitamos a que escuchéis el programa en loscuatroelementosradio.com. Efectivamente. Mira, Marley, también espérate, Bob, ya tuviste tu momento, Bob. Ya tuviste tu momento, Bob. Bob, ya está. Hace 30 años que moriste, Bob. No sigas. Loscuatroelementosradio.com. Mañana tendremos el podcast del programa y la próxima semana, próximo miércoles, programa número 68, o lo que es lo mismo, el programa del 31 cumpleaños de Marcos Blanco. Dios mío, hay que liar espectacular. Hay que liar la parda al programa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Algo haremos, como siempre. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Seguid y más allá. Seguid escuchando Radio Vallecas. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y buena suerte. Adiós, hasta la semana que viene. amor.